Bueno, le voy a sumar 3 minutos, 11 y 49 entonces, porque siempre decía horario de la compu. Y estamos con Selechagua, como dice la artística ahí. ¿Cómo le va a Selechagua desde San Esteban? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo le va, Cristian, Renata? Quería agradecerle, bueno, el final de su audio de hoy en cuanto reportero. Del recorre. Muchas gracias por su agradecimiento. Gracias, Gastu. Yo le agradezco a usted, pero bueno, usted me tiene que agradecer a mí en realidad. Yo le agradezco bastante por su trabajo, pero hoy quería Muy amateur lo mío. No. Por favor, pido disculpas, no es lo mío, pero bueno, hice lo mejor que pude. Al contrario, usted hizo una ingeniería del reporte desde San Esteban. Sí, póngale. Quería proponerle un sueño. No, quería proponerle conversar respecto a dos temas que están un poco... Vengo escuchando el programa. Ah. Perdón, entonces. No, todo bien. Lo que pasa es que usted puede... Piensa que yo no soy oyente, pero no, yo lo sigo. Le agradezco y le pido disculpas a diario, entonces. Bueno, Selechagua, uno es el tema de las calles, ¿no? Habrá escuchado que hay problemáticas recurrentes. Y otro es el tema del agua. También hay problemáticas recurrentes. Sí. Totalmente. Bueno, tema de las calles. Lo primero, una pequeña corrección a la compañera Renata. Uh-huh. El abovedado de las calles no sirve en la sierra. Uh-huh. Bien. ¿Por qué? Porque el abovedado se utiliza cuando estamos en la llanura, cuando no hay una pendiente que digamos que sea predominante respecto a... Digamos, la calle no tiene otra pendiente que le esté influyendo, ¿no? Acá en la sierra siempre hay una segunda pendiente, por decir en algún punto, que es la de la sierra misma, que es donde tenemos, siempre hay una caída, por lo general hay una caída de agua. Si estamos de un lado del río, va a caer del este al oeste, si estamos del otro lado del río, va a caer del oeste al este, bien, digamos, el agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El abovedado de las calles es un sistema, es decir, está bien, pero no está bien, porque es un sistema que se utiliza cuando estamos en la llanura total, porque no tenemos una corriente predominante de cómo baje el agua, ¿no? Baja, digamos, de todos lados por igual, entonces el abovedado lo que hace es llevar el agua para los dos costados y que no se encharque la calle y el agua vaya por las dos canaletas. Bien. ¿No? Bien. Pero en donde estamos nosotros, como veníamos diciendo, que tenemos pendientes, lo que se tiene que hacer es cortar esas pendientes, entonces las calles tienen que tener siempre una caída para un solo lado, no para dos lados. Claro. Si tiene caída para dos lados, estamos mal. Y la caída tiene que ser para el lado de donde viene bajando el agua, para evitar que el agua cruce la calle. Claro, se entiende. ¿No? Entonces, sí. No sé, si estamos yendo, por ejemplo, vamos a ver, estamos yendo por... no me sale el nombre de la calle, la que va hacia el Faldeo, que pasa por la aldea policial. ¿Latinoamérica? ¿O Doering? No, es a la Doering. Bueno, vamos por la Doering. Estamos yendo, póngale, desde los tres puentes para... el lado del Faldeo, ¿no? Uh-huh. Sentido sur, digamos. Entonces, ahí que estamos yendo en sentido sur, el agua va a venir bajando de la sierra, ahí de las chacras que andan por ahí, va a venir bajando de ahí, y en este caso la calle tiene que ir contra el cerro, la pendiente, ¿me explico? No contra las casas, no contra el río. Claro. Si vamos de los tres puentes hacia el Faldeo, por la Doering, la pendiente de esta calle tiene que ser hacia nuestra izquierda. Bien. ¿No? Para que el ejemplo se entienda bien. ¿Por qué? Porque el agua va a estar bajando del cerro y si nosotros tenemos hecha la pendiente en el mismo sentido que viene la bajada del agua, primero va a cruzar la calle, uh-huh, va a lavar la calle y después se va a juntar en la canaleta. ¿Me explico? Perfecto. Práctico. Bien. Así de sencillo es como lo que habría que ir planteando en cada punto. Son... digamos, el ABC, yo no soy ingeniero civil, esto lo lleva de taquito un ingeniero civil. Uh-huh. Lo que sí he hecho varias veces es como, bueno, yo vivo acá y también estoy en el campo y tengo los mismos problemas, así que me he leído muchos manuales de ingenieros civiles de caminos rurales. Uh-huh. Y es clarito el ejemplo, y aparte es lógico, ¿no? Yo te lo explico y no hay mucho que pensar por qué es para un lado o para el otro. Si observás, Gastón, ¿observás que no se aplica eso? No me haga contestar cosas que usted ya sabe. No, no, pero quiero la respuesta. Yo soy un interlocutor neutral, soy yo. Le estoy preguntando algo. No, no se hace. Claro. No se hace para nada. No se hace. Se hace lo que se puede, digamos. A ver, porque primero, ese sería como el punto número uno. Bueno, ¿para qué lado vamos a ir llevando la calle? Bueno, la vamos a llevar para el lado que cortemos las pendientes, uh-huh, con este objetivo. Después, es en un primer momento. Después lo que hay que ir haciendo es ir cortando esa juntada de agua, porque si nosotros vamos sumando caudal y vamos sumando caudal a lo largo de las calles, si no hay nada que corte, que baje la velocidad, no hay ningún amortiguadores, se llaman así nomás, porque sí, lo que busca es quitar energía. Si no tenemos nada de eso, digamos, para cuando lleguemos, va a estar todo bien al principio, como dicen ustedes, ahí en Latinoamérica y Duering, ahí donde empieza a juntar el agua, va a ser perfecto. Pero si seguimos bajando y seguimos juntando el agua de todo el cerro y todo el agua se junta en la misma canaleta, vamos a llegar a un punto que ya la velocidad del caudal que tiene el agua, el arrastre que provoca, va a generar mucha erosión igual. Entonces, cada X cantidad de tramos, lo que se tiene que hacer es cortar esto, ya sea juntando, lo ideal, obviamente. Es como que la solución, valga la redundancia, porque si nosotros cada, no sé, X cantidad de cuadras metemos una cisterna o algo para juntar ahí, lo que sería como una boca de tormenta en la ciudad, pero con un tanque abajo, sí, ya estamos cortando ese caudal. Entonces ese agua, que es el que bajó del cerro, recorrió a lo sumo 300 metros, y entró en una cisterna y nos siguió erosionando. En cambio, si nosotros pretendemos juntar todo el agua que baja por Capilla del Monte, la pretendemos juntar en el dique sin pasar por amortiguadores o por lugares donde la vayan almacenando y sacando de la calle, y obviamente va a ir arrastrando hasta los lugares donde se desacelere el agua, ¿no? Por ejemplo, la bajada de la iglesia, ahí donde se junta la Purredón con la Belezarcia, ¿no? Sí. Ahí en la bajada, bueno, ahí es la provisión de áridos de Capilla del Monte después de la lluvia de siempre. Claro. ¿No? Ahí se llena de arena, se ven las chatitas de los vecinos que van a buscar la arena una vez que pasan las tormentas. Eso, ¿por qué pasa ahí? Porque funciona como un amortiguador automático, es decir, el agua viene bajando con caudal, viene bajando con fuerza, uh-huh, al tener velocidad, arrastra arena, arrastra áridos, es decir, esa energía la va llevando en emulsión, por decir de alguna manera, la va llevando, arrastrando, llega a esa parte donde tenemos un gran playón de asfalto, o de cemento, o de concreto, lo que sea, y entonces el agua, digamos, ese caudal se amplía a toda esa zona, y al ampliarse eso, baja la velocidad del agua, simplemente porque se amplió, y eso funciona de desarenador. Al bajar la velocidad del agua, la energía del agua no alcanza para arrastrar esta materia orgánica, y la suelta y se llena de arena ahí. Clarísimo. Entonces, ese ejemplo, ¿por qué está bueno? Porque es lo que hay que hacer de manera intencional. Es decir, si nosotros hacemos primero las pendientes como corresponden, después, ¿qué es lo que se debería hacer, no? Las pendientes, vamos, al estilo Mendoza, que a Mendoza no le queda otra, por ejemplo, porque el nivel de pendientes que tiene es muy superior al nuestro, es decir, la erosión es mucho más grande, mucho más rápido. Entonces, o hacen eso, o no hay forma, no le dura ni media lluvia a las calles. Bueno, no, tampoco que no dure mucho más a nosotros, pero... Bien, se le echó a... No sé si se quiere meter en el otro tema que nos convoca, que es el tema del agua. Bueno, pero justamente, ¿por qué? Porque si nosotros juntamos el agua y después esa canaleta, primero pasamos por... es decir, nosotros imaginamos una canaleta profunda, ¿no? Con forma, con una sección rectangular o de cuadrado, ¿viste? Así como que va una canaleta profunda. Nosotros de repente llegamos a un lugar donde la ampliamos y hacemos poca profunda y más ancha. En ese lugar se desarena, se dejan todos los áridos, quedan ahí. Y de ahí, el punto siguiente sería una cisterna para juntar el agua. Claro. ¿No? Entonces, como dijimos, ahí estamos, esto es lo que, como vos dijiste al principio, sí, ya lo hemos hablado en otras columnas, pero en la realidad ahí estamos solucionando de nuevo varias cosas, porque estamos cortando la erosión, estamos solucionando el problema de la calle y encima estamos juntando ese agua. Bien. El tema del agua... yo creo que la que más, por lo menos a mí, más indignación me causa, que lo mismo es que, bueno, uno ve el río correr acá, el Dolores, ve el río correr y el agua no llega a ningún lado. Lo que pasa en Capilla es un tema de siempre, no es algo nuevo. No, el dique Los Alazanes hace años está, por lo menos desde que yo llegué hace 6 años, que se habla de que la mitad de la capacidad del dique está llena de barro. Claro. Vengo escuchando lo mismo. A lo que voy es esto, como dijiste el tema, comentaban con Renata el tema de los tanques australianos. Las soluciones son muchísimas. Ese es el tema. Tenemos la capacidad y la posibilidad, pero requiere o un nivel de infraestructura que no grande, pero sí un movimiento de parte del Estado, o si no, quizás una organización más vecinal, ¿viste? Acá te lo digo de esta manera porque acá en San Esteban pasa un poco esto, ahí el ejido urbano no ocupa toda la zona de San Esteban. El ejido urbano, es decir, la zona en la cual el municipio de San Esteban provee servicios, es pequeña. Sí. Es pequeña y precaria también, ¿no? El sistema de agua acá es precario, no se cobra como se cobra en Capilla, lo presta la municipalidad, digamos, se cobra diferente, se cobra menos, no hay una prestadora como vemos, pero no deja de ser un sistema, digamos, no porque no nos cobren, no podemos reclamar un sistema de calidad, ¿no? Si no, cobrame y dame el sistema, el servicio que me tenés que dar. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas zonas del pueblo que quedan fuera del ejido urbano, están en un ejido rural, y directamente el municipio te dice, no vas a tener agua corriente. Entonces tenés que solucionarlo. Y ahí entran todos los conflictos, o no conflictos, entran todos los temas a tocar, que, bueno, uno hace un pozo de agua, ¿no? Porque no te queda otra. El agua es un derecho, eso es una realidad. Por eso creo que entran así el tema de los conflictos, porque vos decís, no podés hacer un pozo. No, yo le diga, los posts que uno preguntaba en no sé si Capilla del Monte, bueno, entre mate y mate en Facebook, ¿qué pasa si hago un pozo? Emo no me va a venir a decir nada, ¿no? Uh-huh. Decía uno. Y otro decía, no, los vecinos te pueden denunciar. Y otro le contestaba, no, si los vecinos te van a venir a pedir agua, no te van a denunciar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La verdad es que es un derecho humano el acceso a agua. Y si a mí no me venís a proveer el agua y no me estás asegurando el agua, está todo bien, pero... no está todo bien, en realidad, no está para nada todo bien, pero si yo tengo que ir a hacer un pozo, y si puedo hacer un pozo, lo voy a hacer, porque tengo que proveerme agua porque me muero. Es corta. Totalmente. Entonces, o nos están llevando a que todos los vecinos, de manera privada y de manera, entre comillas, ilegal, por no ser una manera, porque también la traba que te ponen en la burocracia para declarar un pozo, llega la temporada, llega el invierno antes de que pueda hacer el pozo. ¿Me explico? Y después tenés que tener 300.000, 400.000, 500.000, 600.000 pesos para hacer un pozo, que es lo que cuesta un pozo de 40, 50, 60 metros, ¿no? No es económico. Entonces, no es para nada económico. Entonces, es como que hay que, a lo que voy es, hay todo un hilo que sería lógico, que decir, no, los pozos tienen que no son privados, porque el agua es un recurso de todos, y aparte porque también... Una realidad es que si cualquiera se manda a hacer un pozo, está lleno de gente buena y está lleno de gente que no es tan buena. Entonces, está el que puede hacer el pozo y compartirlo con los vecinos de la manzana, y está el que puede hacer el pozo y regar la chacra y, bueno, y use el agua que quiero, ¿no? Y entonces tampoco está bueno eso, porque vos decís, no, pero es mi pozo. Sí, bueno, pero es la napa de todos. Sí. Entonces, no queda otra que buscar un nuevo... creo yo, ¿no? Un nuevo equilibrio, un nuevo balance entre lo que es, bueno, lo privado y lo 100% estatal. A ver, si el Estado no puede promover más que esto y está obligando a que el privado vaya y haga su pozo de agua, bueno, no te digo que tampoco esta regularización que no te deja hacer el pozo porque tenés que estar declarado y después viene EMO, ¿viste? Ya fue desavivada. Lo mismo pasa con la luz acá. Acá EPEC en la zona rural no te da electricidad. Y si yo quiero tener electricidad, tengo que comprar yo el transformador de media tensión, ¿entendés? Tengo que no sé cuántos miles de dólares poner, tengo que poner yo los miles de dólares de cable, tengo que poner yo toda la instalación de media y baja tensión, la tengo que poner yo de manera privada, y después tengo que ir y donársela a EPEC, porque es así lo que te dice EPEC, donársela a EPEC, toma, te regalo 1.000.000 de pesos que termino de gastar para que me puedas vender electricidad. ¿Entendés? Lo mismo se plantea de parte del agua. Si vos haces un pozo, qué sé yo, papá, lo declarás, hay emergencia hídrica, viene Hemos y te dice, no, me conecto a tu pozo, dame, pum. Pues, bueno, pará, yo me termino de gastar $500,000 para tener el agua que no me pudiste dar y te la tengo que dar. Y en parte sí, porque el vecino tiene el mismo derecho que vos, pero en parte no, porque, ¿entendés lo que te digo? ¿Dónde? Digamos, hay que por ahí migrar a una parte más, esta es la que le... La que se viene ahora, ¿no? Más cooperativista, claro. Quizás más en pequeños grupos, no sé, decir, bueno, si no podemos proveer un servicio así, si sabemos que la napa está a tantos metros, si tampoco es tan complicado, en mediodía te hace el pozo el camión, ¿entendés? Si tenés la guitarra, en mediodía te hace el pozo el camión. Entonces, bueno, pues ahí hay que proyectar un sistema de pozos entre manzanas, ¿entendés? Como, bueno, migrar... la idea de proveer agua solo del dique de los Alazanes, solo del dique de Cajón o solo del pozo de la Toma, sí. Y hacer algo por ahí más integral, en donde participe el vecino y participe el Estado, donde haya quizás una responsabilidad del vecino del cuidado de ese agua, del mantenimiento de ese pozo, pero una subvención de parte del Estado para poder hacer el pozo. Entonces yo, por ejemplo, en mi campo, en mi lugar donde estoy yo, no tengo agua, tengo el agua hasta 80 metros, ¿cómo hago para hacer un pozo 80 metros? No puedo, económicamente no puedo, y no soy yo el único vecino, somos muchos vecinos que tenemos el mismo problema. Entonces si vendría el Estado y dice, bueno, yo te lo subvenciono, ¿con qué condición? Y con que vos le compartas el agua por lo menos a 5 vecinos, ¿entendés? Haciendo un estudio, viendo a ver qué cantidad de agua es la que sale del pozo, qué calidad del agua es la que tiene. Entonces, quizás de esa manera se puede organizar y hacer un siguiente paso, porque esa misma infraestructura que llevaría a organizar a los vecinos, a tener sus tanques cisterna y etcétera, permite que este mismo grupito por ahí de vecinos tenga un segundo tanque cisterna después para juntar el agua de lluvia, también de manera compartida. Y así como ir proyectando por ahí más a micro, ¿no? Claro. Ya vemos que los proyectos a macro no son posibles, ni proyectables, ni pensables. Algo hay que hacer. Entonces, algo distinto hay que hacer. Sí, algo hay que hacer y el tema es este, el tema que la consecuencia, si vos no me das agua, la consecuencia es que el que tiene la plata va a ser el pozo. Y en cierto punto no lo podemos juzgar tampoco, porque si yo tuviese la plata y no tengo agua, y también me haría mi pozo. Sí. Es un derecho humano, ¿cómo no voy a tener acceso al agua? ¿Entendés? Y después, como te digo, surge la otra realidad, que es también la nuestra, que, bueno, no tengo la plata, necesito agua. ¿Por qué el de al lado se tiene, por tener la guita, él tiene derecho a tener agua y yo no? Bueno, ahí es donde quizás el Estado es el encargado de regular y igualar esa desigualdad, en el sentido de, bueno, quizás, si lo puedes también, no sé, digo, si lo puede financiar un vecino, porque los otros vecinos no, y el Estado tampoco, y bueno, no sé, eximilo de impuestos a ese vecino durante la cantidad de años de la vida que invirtió en el pozo, para que comparte el pozo, brindale algo también, da la posibilidad, porque si no, ¿por qué te voy a dar mi agua? ¿A quién? Al vecino sí, pero a Hemos no, ¿me explico? Selechauer, se explicó perfecto, cortito y al hueso, así que, bueno, le agradecemos por esta mirada lúcida de una problemática que evidentemente no solo es recurrente, sino que hay que terminar de solucionar, ojalá pronto. Sí, y que es un problema, digamos, no es un problema de Capilla, ¿no? El problema que Capilla tiene puntualmente es porque ha crecido poblacionalmente, demográficamente, ha crecido mucho en el último tiempo y la infraestructura ha quedado súper obsoleta. Pero si San Esteban crece, le pasa lo mismo. Si Los Cocos crece, le pasa lo mismo. A Charbo le pasa lo mismo. Absolutamente. Es decir, no, ninguno de nosotros, de los pueblos de acá, por ahí la cumbre que tiene su dique, el San Jerónimo, está un poquitito más cubierto. Después, bueno, ni hablar San Marcos, que el dique El Cajón, cuando no quiere pasar el agua, no le pasa agua, y San Marcos no le llega agua. Entonces, tampoco podemos ser tan egoístas, ¿entendés? Es como que hay que tener una visión más micro, pero más integral también en lo macro, del recurso de todo. Encima empezó a cotizar en Wall Street, no sé si has leído. Lo hemos leído y lo hemos comentado, así que bueno. Así que este mamá se va a invertir en los Alazanes Sociedad Anónima, no queda otra. Se le echó Le agradecemos como siempre, bueno, hiperlúcido y bueno, el próximo miércoles estaremos al habla. Bueno, muchísimas gracias y espero, no sé, traerte una ayudita pequeña, una ideita. Totalmente. Te mando un saludo, muchas gracias. Abrazo grande. Un abrazo.